Otro comienzo nomás. La banda se está acomodando en el escenario. Ahora sí, lo veo a Ray porque recién entró y salió. Ahora se está acomodando tras los parches. Los mellizos Zambesi. Uno a la izquierda, otro a la derecha del escenario. Ciro en el medio. Acomodándose la guitarra, remera negra. Saluda a la gente. Muchos flashes. El logo de Jauría en el escenario. Bueno, muchas gracias. Y ahí arranca, señores. Jauría, en la sala Agustín Tosco, Teatro Luz y Fuerza. Practicar el deporte nacional. Cada día somos más. Y lo frágil no tiene lugar. Si perdemos sensibilidad, un tiempo muy ideal para los corazones de cristal, niños de cristal. Para preservar la reserva de humanidad que hay en los corazones de cristal, niños de cristal. Alcen sus manos al cielo, alcen sus manos al cielo ya, alcen sus manos al cielo, no teman que el sol no los va a quemar. Buenas noches, Córdoba. ¡Ey!